Los que sueñan de día conocen muchas cosas que ignoran los que solamente sueñan de noche. Edgar Allan Poe. El síndrome de las palabras.